Se ha demostrado que estamos en manos de auténticos incompetentes en este ayuntamiento, no los grupos de la oposición, sino lo que más nos preocupa a los ciudadanos de Ejido. Estamos siendo gobernados por unos incompetentes, por gente que se cree que está gestionando un cortijo, y tanta democracia y tanta transparencia y tanta información que solicitaban tiempo atrás han demostrado que no son merecedores desde luego del respeto y que no son merecedores de los votos que hoy los han llevado a estar gobernando esta institución, que es respetable, por supuesto, que es legítimo, por supuesto, pero que son incompetentes también, es verdad. Un oscurantismo permanente desde que se inicia la legislatura, en facilitar información, en aclarar dudas, en participar la oposición, y en un punto tan importante como el que estábamos llevando, que es hipotecar el Ayuntamiento de Ejido, hipotecar a los ciudadanos ejidenses durante 10 años con medidas de recorte y ajuste que desconocemos, porque la breve información que nos han dado simplemente apuntan otras medidas, supongo de otras medidas irán muchísimos recortes, tanto a nivel laboral, en despidos, tenemos que intuir que irá por ahí, porque desde luego para poder pagar los 116 millones de euros que se han presentado en el montante de factura, de algún sitio tienen que sacar el dinero. No han facilitado ese tipo de medidas. O sea que han aprobado un plan de ajuste, ellos solos lo han elaborado, no han consultado, ni lo han presentado, ni dado a conocer a la oposición durante toda esta semana. Y un plan de ajuste que va a encorsetar, que va a encuadrar las políticas que se van a desarrollar en esta legislatura y en las dos siguientes, y que va a encorsetar, desde luego, los presupuestos y los recortes que vamos a sufrir los ciudadanos ejidenses. Por lo tanto, ante esa actitud de despotismo, que no ilustrado, porque de ilustres tienen poco, no podemos participar de esa comparsa. No somos comparsa los grupos de la oposición, no vamos a venir a aplaudir ni a criticar por criticar lo que hace el equipo de gobierno, pero desde luego la incompetencia se ha puesto hoy de manifiesto en un ayuntamiento que tenemos un alcalde y un secretario que ni siquiera sabe cómo funciona un pleno, que ni siquiera conoce el reglamento de funcionamiento de un pleno, que nos niega en un principio a la oposición presentar un escrito para que sea leído. O sea, hasta ese punto que realmente es lamentable, y en ese ha sido el plante conjunto de la oposición en bloque. Nosotros no vamos a seguir permitiendo que sigan actuando de esta manera, y que tienen enfrente una oposición, cada uno con sus principios, cada uno con sus valores, cada uno con su forma de hacer política y oposición, pero que en esto estamos todos a una. Pues bien, quiero ser breve, añadir, digamos, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo, digamos, pues con todas las cuestiones que hemos consensuado los grupos políticos de la oposición. Somos el 49%, digamos, de los ciudadanos que no han votado a estos grupos, y que la dinámica de funcionamiento que ha venido realizando el equipo de gobierno desde que tomamos posesión, pues ha sido de desaire, de total desinformación hacia el grupo de la oposición, de apartarlo de esta institución, y como si no existiesen. Y desde luego, pues ya ha llegado un momento en que había que decir basta, sin entrar en cuestiones ideológicas ni en idearios que tienen cada uno de los grupos, pero lo que sí es un hecho fehaciente son todos los desaires que se han venido produciendo por parte del equipo de gobierno hacia los grupos de la oposición. Y hoy, pues hemos entendido todos que ante un punto tan importante que significa el hipotecar el futuro del Ejido en los próximos 10 años, y que desde luego no tengamos esa información de qué medidas se van a adoptar en un futuro, ya no solamente las que se han adoptado, sino las que se van a adoptar, qué es lo que se va a hacer. Es decir, nosotros a la hora de votar ese plan de viabilidad, ese plan de ajuste, pues evidentemente tenemos que saber qué votamos. Y desde luego, pues el oscurantismo, como decía la portavoz socialista, ha sido total, se nos ha negado información. Todo ha sido muy regular, la convocatoria tanto de la Junta de Portavoces, ni siquiera en esta ocasión ha habido ni comisión informativa. Bueno, podemos entender, por supuesto, digamos, que ha premiado mucho el tema desde que salió el decreto con estas medidas, pero desde luego lo que no se puede hacer es echarse el mundo por montera, y la oposición aquí no existe, y nosotros no lo hacemos y nosotros no lo comemos. Nosotros, desde luego, del Partido de Almería, vamos a apoyar siempre todas las medidas que significan un bien para el Ejido, pero desde luego lo que no vamos a aguantar es que los desaires y desde luego la desconsideración que se ha tenido siempre hacia los grupos de la oposición. Bueno, pues de acuerdo con mis dos compañeros anteriores, durante este casi año que llevamos ya de legislatura, esto ha sido una constante. Todos los plenos, las comisiones informativas hacia última hora sin darnos datos, y lo que no podemos es llegar a un plan de ajuste que va a afectar a las próximas tres legislaturas y votar algo que que le va a afectar mucho a los ciudadanos del Ejido, que además no sabemos qué medidas son. Como bien decía mi anterior compañero, se van a aprobar subidas de ingresos a través de impuestos, otras medidas, no sabemos cómo lo van a hacer, y se van a recortar otras medidas. De los 6 y pico millones que están previstos para este año, más del 80% son otras medidas, no tenemos ni idea. Por lo tanto, no podemos llegar a un pleno donde va a afectar a los próximos 10 años y dar ni nuestro apoyo ni negarlo, porque además los proveedores necesitaban cobrar y tienen que tomarse estas medidas. Pero deberían haber, como hemos dicho durante estos meses, el área de Hacienda se tenía que haber reforzado, porque es donde verdaderamente está el trabajo y donde verdaderamente están las prioridades en este ayuntamiento. Por lo tanto, no podemos estar en ese pleno ni aguantar lo que está haciendo este equipo de gobierno con los portavoces y con el resto de la oposición. Bueno, insistí en que eso era la maniobra, la forma de trabajar, ha sido penosa. Desde el primer momento se nos dijo la semana pasada, la Junta de Portavoces, que el lunes o martes se nos iba a convocar para dar unos primeros apuntes sobre el plan de ajuste. No se nos ha convocado, se llegó y se nos convocó para ayer jueves, que como era la Guardia General, nosotros participamos, le dijimos que no iban a venir. Se me propuso que el miércoles por la tarde iban hasta ellos, que viniera yo si quería saber un poco de información. Así acudí y me dieron un documento que resulta que ahora después, cuando lo volviera a mandar ayer por la tarde, está totalmente modificado. O sea, no sé si es que la pretensión era engañarnos a la oposición. O sea, me dan un documento que no corresponde que luego con la realidad. Entonces, de esa manera, de luego, no podemos seguir con esta forma de trabajar. Ellos sabían ya desde primero de mes que salió el decreto que antes de que acabara el mes tenía que haber un pleno extraordinario aprobando el plan de ajuste. O sea, que no se excuse en la urgencia y tal, porque se sabía desde primera mano que había que hacerlo antes del 29 o el 30. Por lo tanto, creemos que esa manera de actuar y ese ninguneo que se tiene a posición, tanto desde el punto de vista también de las propuestas. Nosotros propusimos en el plan este de pago, se le va a pagar 80 millones de euros al sur, se le va a pagar toda la deuda. Nosotros propusimos la declaración de lesividad de esa deuda, se nos ha ninguneado. Ha insistido varias veces en medidas cautelares, no ha servido de nada. Ahora vamos a tener que pagar esos 80 millones de euros y es un lastre que vamos a estar acarreando durante 10 años. Y igualmente también insistimos en pedir todos conjuntos ampliar el plazo de amortización de este pago, porque son 116 millones que va a lastrar mucho el ayuntamiento, las arcas municipales, y sin embargo también dicen que ya lo hará el gobierno, que seguramente lo haga. Yo creo que no podemos esperar a ver si lo van a hacer o no lo van a hacer. Nuestra obligación es